¡La Champions Liga! Si lloras por mí, será porque me quieres. Si sufres así, será porque me extrañas. Volar y el amor de las manos dejamos escapar.